Jueves 3 de diciembre, los 70 años. Las profecías de Jeremías debieron de haber tenido un doble efecto en el pensamiento de los cautivos. Por un lado, que no debían creer a los falsos profetas, y por otro lado, que no debían desalentarse. Les pidió a sus conciudadanos que oraran por Babilonia. Este pedido pudo haber sorprendido a los que habían sido deportados. Lo que Jeremías les pedía nunca antes se había oído en Israel. Era totalmente desconocido el orar por un enemigo que había hecho tanto daño a la nación escogida de Dios. El profeta rompió con todo lo que entendían con respecto al templo y a Jerusalén. Ahora podían orar en un país pagano y Dios los escucharía. Nota además lo que el profeta dijo en Jeremías capítulo 29, verso 7, que la prosperidad de esa nación huésped significaría la prosperidad de ellos también. Como extranjeros en la tierra, eran especialmente vulnerables si las cosas iban mal en la nación en general. A través de la historia, hemos visto tristes ejemplos de intolerancia. Cuando una nación enfrenta tiempos difíciles, la gente busca chivos expiatorios a quienes echarles la culpa, y las minorías o los extranjeros a menudo llegan a ser ese blanco. Es una realidad lamentable. ¡Qué maravillosa esperanza se da a los exiliados en Jeremías capítulo 29, verso 10! Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Compara este texto con Jeremías capítulo 25, verso 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Segunda de Crónicas capítulo 36, verso 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Daniel capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Todo lo que Dios había dicho que ocurriría sucedió, así que podían confiar en que Él cumpliría también esta profecía. Jeremías capítulo 29, verso 10. ¿Por qué el tiempo de su exilio sería de 70 años? No lo sabemos, aunque está claramente vinculado con la idea del descanso sabático para la tierra. Ver en Levíticos capítulo 25, verso 4, capítulo 26, verso 34 y 43. Si hubieran aceptado esta profecía con fe y sumisión, les habría dado gran esperanza y seguridad en la soberanía del Señor. A pesar de las apariencias, a pesar de la terrible calamidad que cayó sobre ellos, podían saber que no todo estaba perdido y que el Señor no los había abandonado. Todavía eran del pueblo del pacto. Dios no había terminado con ellos o con la nación. La redención estaba al alcance de todos los que estuvieran listos para cumplir las condiciones. ¿Qué profecías te dan gran esperanza para el futuro? ¿Cuáles fortalecen tu fe y te ayudan a confiar en el Señor, no importa lo que venga?